Señoras y señores, con Van Halen, Pleasure Dome o la Cúpula del Placer, abrimos el programa de hoy de Ave César, recordando aquella etapa de Van Halen con Sammy Hagar. ¿Por qué Dome como cúpula? Sí, significa Dome. Dome es el cúpula. Dome es un lugar donde se realizan eventos, que a veces se traduce como el domo. Claro, pero no es lo mismo. ¿Pero qué pasa cuando es una cúpula de un grupo de personas? No. Como es la cúpula sindical. Una cosa es un domo, otra cosa es un dome, que es una palabra inglesa que indica cúpula concretamente. ¿Pero cúpula de lugar o cúpula de la...? La cúpula es la parte más alta de una propiedad, estructura. Un palacio, una estructura, lo que también puede ser la parte más alta de una estructura de poder. También. Pero por eso invitamos a la gente a la Cúpula del Placer, viejo. ¿Y la palabra para cúpula, por ejemplo, de una organización gubernamental, cuál es en inglés? Ah, no sé. Ah, ¿viste? Por eso no hay. De cúpula en el sentido de... La cúpula sindical, Moyano, fulano. Vos lo tenés que decir en inglés, ¿cómo lo decís? No sé, no se me ocurre en este ¿viste? Momento. No hay. No hay. Mirá vos qué curioso. Veremos, pero está bien, te tomo la palabra igualmente. Bueno, ¿qué tal? ¿La pasaron lindo en estos tiempos? ¿De Bicentenario? Yo fui a saludar a mi amigo. ¿A cuál amigo? A Bicentenario. Claro, Bicentenario. Yo hice el chiste también, pero no me imaginé que vos lo ibas a hacer luego acá. Está bien. Ya lo han hecho varios. Sí, sí. Claro. ¿Y usted la pasó bien de viaje? La he pasado de primer nivel y he vuelto al caos de la ciudad, al caos cotidiano que te lleva a través del bimundo y de la bipolaridad argentina. Oye, usted es un iluminado, ¿qué quiere que le ¿no diga? ¿No lo invitó Macri al Colón a usted? No, creo que el Colón es una yo lo vi gran en la lista. Grasada fascista argentina. Porque por la fachada que no, pero la remodelaron. Dentro de todo lo bueno que hubo a nivel visual, sí. Nobleza obliga, ajá. el show de imágenes proyectadas sobre el frente del Colón fue alucinante. Ah, mire usted. Sí, pero a mí no me van a ganar con la tecnología, o sea, que... Más que, allá de otras expresiones artísticas. Que el Colón debería estar presidido por gente realmente del ámbito artístico, operístico, de la música clásica, verdaderamente. Y las figuras que se han mostrado y que muestran la cara son... No, ese Susana día era Jiménez, un evento, Mirta claro. Ese día Macri, fue... políticos de turno... ¿Qué tiene que ver con todo lo que realmente debería producir verdaderamente el Colón, más allá de todos estos eventos que están apuntados a un lugar de negociados y de comercialización, ¿viste? Más allá de eso todavía, lo que a mí no me gusta, y seguramente Sergio no va a estar de acuerdo, pero me parece muy bien que no esté de acuerdo, a mí lo que definitivamente no me gusta es que se hable de festejo. Porque creo que no hay mucho para festejar. No, yo tampoco creo que hay mucho que festejar, no hay. Desde el momento... Para un cumpleaños siempre se festeja. ¿De qué hablas? ¿De la apertura del Colón o del Bicentenario? No, del Bicentenario, concretamente. Por el tema de que, a ver, yo a nivel historia no sé si festejar 200 años que hemos pasado, donde la mayoría de nuestros derechos han sido pisoteados, donde las cosas no salieron como realmente los mentores de Mayo la tenían en mente. Sí, 200 años de represión, de sumisión, de etcétera, dependencia, de cosas, porque no estamos hablando de otra cosa. Entonces, una cosa es festejar y otra es conmemorar. Con la conmemoración yo estoy de acuerdo, porque es recordar juntamente la conmemoración. Con el festejo me lo reservo. Ahora, todo el tema del patriotismo, nacionalismo, como quieras llamarle, todo el marketing de las banderas, las escarapelas, el himno, los próceres usados no como figuras históricas, sino como propaganda, con eso realmente yo no me anoto para nada. Bueno, al pueblo pan y circo, ¿no? Más allá de eso, hay una cuestión que... Y no voy a cargar las tintas contra este gobierno, porque pienso que cualquier gobierno hubiera hecho lo mismo. No golpeé la mesa, sobre todo no golpeé la mesa. Es que la realidad... A lo mejor, más allá de las cifras y más allá de las intenciones y más allá del mensaje, la realidad no es todo lo buena que debería ser en términos sociales, claro, económicos y civiles como para semejante festejo. Claro. Hay muchísima, pero una cantidad enorme de gente todos los días revolviendo la basura de nuestras casas y de nuestras esquinas para poder comer. Hay gente sin casa, sin techo, y hay gente sobreviviendo en las condiciones humanas más lamentables que no podamos imaginar dentro del territorio de nuestro país. Sí, no estoy hablando del África ni de un lugar donde hubo terremotos. No. Acá donde escupís y sale una planta que se puede comer y donde hay todo. Entonces, en un país que produce 4 veces más cantidad de alimentos de las que necesitan sus habitantes, que el 40% esté pasando necesidades, es una situación ilógica que no merece demasiado análisis. Es la decadencia del sistema capitalista, hermano. Más producción que se tira a la basura permanentemente. ¿Quiere que se lo sintetice, ¿no?, de otra manera? Y no lo hemos corregido en 200 años. Exacto. O sea que por el pasado no quiero festejar. Por el presente no hay nada que festejar. Y en cuanto al futuro me quedo con la frase de Castelli. Ustedes recordarán, prócer nacional, que dijo: si ves al futuro, decile que no venga. Esa me encantó. Es buenísima, lo dijo en su lecho de muerte. Igual imaginate. Te digo, lo que me gusta es el hecho de poder tomar alguna conciencia real de lo que significa esto de la Argentina, de vivir la Argentina y de comprometerse por el país que queremos. No, y hay un buen mensaje de la gente también. O sea, uniéndose, ponele, en pos de un festejo, en pos de una celebración, pero uniéndose más allá de... las banderas políticas y más allá de las divisiones que se intentan generar desde gobierno y oposición, donde nunca jamás se ponen de acuerdo en una sola mierda, y sin embargo la gente, dejando de lado cualquier ideología, se juntó para festejar. Bueno, la gente va a entender que nosotros estamos charlando de esto con una semana de diferencia porque el programa va pregrabado. Claro. Lo va a entender. Pero igualmente va a entender que nosotros vayamos a hablar de esto que va a pasar cuando pase, me refiero al funeral de Ronnie James Dio. Ajá. ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque resulta, no sé si ustedes se enteraron de hablando. De la Iglesia Baptista de Westboro. Ajá. Que son un grupo de fanáticos religiosos, una familia, ¿no? Presidida por un tal Fred Phelps, que había sido muy notoria durante la guerra de Irak porque iban a los funerales de los soldados con pancartas, o sea, no al funeral mismo porque no los dejaban entrar, por supuesto. A las inmediaciones. A las inmediaciones con pancartas diciendo Dios no perdona a los homosexuales, este ejército está condenado. ¿Por qué? Porque lo que condenaban era el permiso que dio el ejército. Mire, hay tanto para hablar en contra de los militares y de los ejércitos y demás. Esta gente se agarra del tema de que el ejército permitió que los homosexuales hoy en día tengan su lugar dentro de sus filas. Y fueron los que manifestaron con carteles que decían gracias Dios por el 9 del 11. Claro. Después de los atentados. Bueno, la familia más odiada. Una farándula de reaccionarios. 100 personas, ponle son. Están en el epicentro del oscurantismo medieval de Estados Unidos. Hay un documental sobre ellos. Hay un documental sobre ellos que se llama La familia más odiada de América. Exacto. No. Eso es. Pero ya Estados Unidos es. Tiene ciertos lugares extremadamente oscuros, ¿no? La franja del Medio Oeste, que es, le llaman la franja bíblica, justamente tienen todo ese tema del oscurantismo, del Señor, de la locura religiosa y todo. Pero fíjense hasta qué punto lo llevan, que ahora parece que van a ir al recital, perdón, al funeral de Ronnie James Dio a hacer lo mismo. Hacer un piquete. Hacer un piquete en las inmediaciones para condenar a este tipo. Y la declaración me encanta porque ni siquiera el nombre aciertan. Ronnie James Padova. No Padavona, Padova. O sea, no, discúlpeme, me equivoqué de funeral. ¿Pero no era? Que en la pancarta decían Padova. Y no, pero lo ponen acá lo ponen en el comunicado. Pero no será un error de tipografía dentro de la declaración que uno bajó de internet. No, porque yo vi la quisieron poner Dio porque, entre otras cosas, lo acusan de usar el nombre del Señor en vano. Claro. Porque se puso Dio, que es Dios en italiano. Sí, pero no lo saben. No saben el apellido correcto. Claro, porque pero además no saben que por qué se puso Dio. Se lo puso por Johnny Dio, el mafioso. Ajá. Johnny Dio Guardi, que es un mafioso que aparece representado en la película Goodfellas. Y por eso se puso Dio, porque le sonaba bien. Eso es, pero de amplia difusión. Agarrás, no sé, supongo que abrís Wikipedia y lo encontrás. Pero no, es por ellos piensan que es por Dio, por Dios y toda la historia y los cuernitos. Entonces aquí dicen efectivamente. Yes, comienzan diciendo, porque son norteamericanos, no sé si lo dije. Ronnie James Padova, not Dio, está residiendo actualmente en el infierno. Parecen tener noticias fidedignas, no claro. Sé, debe haber algún la BBC. Nos llegaron fotos. Claro. Cuando todos estos que adoran, que lo adoran a él y adoran a sus dioses falsos, se encuentren con él en el infierno, será como ocurrirá, como pronosticó Isaías 2:12, porque el día del Señor, y continúa con toda una perorata intolerable. ¿Cómo será ese infierno, no? El que está James Dio, por favor, que me lleve. Yo, por favor, sí, claro, porque yo antes de estar con esta gente en el cielo, prefiero estar con Dio en el infierno, pero toda la vida, por lo menos, va a haber buena música. O sea, sí, buenas músicas, claro, buenas minas, guitarras, rock and roll. Va a estar bien, va a un par estar de bien. Whiskies, ¿viste? Bueno, ¿qué es eso del infierno? Yo nunca estuve. Sí, porque el infierno, más infierno que la tierra que nos toca vivir hoy día. Y que claro. Escuchar a esta gente, que es un infierno en sí mismo, digo. Bueno, ¿no? Dios siempre proclamó el tema de que cielo e infierno son una metáfora de algo que vivimos todos los días. O sea, el único mundo que existe es este. Entonces, él siempre lo proclamó de esa manera. Nunca fue además un tipo que se metiera en el tema religioso de lleno, sino que tomaba este tema de las metáforas como algo fantástico y de un gusto particular para hacer canciones. Pero no va más allá de eso. Ahora, más allá de todo, la bajeza de ir al funeral de un tipo a boicotear un funeral, a romper las pelotas, claro. O sea, porque que me decís, mirá, vinimos para dejar una declaración o vinimos para poner un cartel y nos vamos. No, van a romper las pelotas. Totalmente. Se paran a la vereda enfrente y empiezan a hostigar a la gente, sí, a gritar. Sí, sí, sí, eso sí, está sí, en el sí. Documental. De... Sí, el documental tenía carteles, que, entre otras cosas, para que vean la locura, tenía un cartel que decía Fucks eat shit. O sea, los homosexuales comen mierda y ponían la mierda. Y cuando van a preguntarle a la señora, que es la matriarca, es un patriarca que vive en una cúpula justamente, claro. ¿No? Y tiene a toda la familia dominada y demás, aunque abrió las cámaras para el documental de la BBC, es una cosa pero muy medieval. Y la señora en un momento dado dice, no, porque esto es un hecho comprobado, los homosexuales comen mierda. A la cámara. O sea, pero esta señora, ¿qué piensa que son los homosexuales? ¿Piensan que son seres de otro planeta? No sé, les gustará la cropofagia. Claro, pero bueno, en todo caso, también deben tener derechos como todos y deben ser seres humanos, entendía yo. Pero bueno, no sé, no entiendo el ¿Y cuándo historia. Es el funeral? El 30. Nosotros, evidentemente, este programa está grabado anteriormente. Claro. Por lo tanto, no sabemos lo que pasó en el funeral. O sea, así hablando... como ocurrió cuando murió Ronnie. Claro. Grabamos y él murió después. Exacto. Y cuando salió el programa no decíamos nada. Claro. Esto es como una cápsula del tiempo, como la de Cristina Fernández. Nosotros estamos enviando hacia el futuro este mensaje. Para los que ya conozcan esta noticia, claro, esto les va a llegar. Bueno, entre paréntesis, hay un tributo de Don't Pay Music en marcha para Ronnie James Dio. Lo anunciamos en el programa anterior. Seguramente ya cuando salga el programa al aire va a estar el formulario disponible. Recuerden que pueden participar todas las bandas que gusten de aquí y de afuera. Y si vamos al caso, alguno puede por ahí objetar el hecho de que en este momento vayan a salir un montón de tributos a Dio. Pero es el momento, o sea, es lo lógico. Por supuesto, nadie tan precipitado como John Lande. O sea, el tipo con una semana de distancia anunció un disco tributo a Dio, donde ya están grabados los temas, donde ya está hecha la tapa y donde además hizo un tema dedicado a Dio con el video. Este es peor que Clarín cuando salió lo de Sandro, digamos. Claro, sí, fue una cosa terrible, pero aparte que, honestamente, mi opinión es que lo vienen preparando. Ya lo tenía preparado. Claro, desde que se anunció de la enfermedad de Ronnie. ¿No lo habrá dicho el mismo Ronnie? Prepárenme todo el tributo. No, pero eso no está descartado, que alguien, un informante interno, le haya dicho, che, lo de Ronnie va para atrás. Empecemos a preparar el tributo, que se pudra el mundo. No lo digo solamente con una cuestión comercial. O sea, me parece muy bien que en este momento todo aquel que quiera preparar un tributo a una persona tan querida lo haga libremente. Es más, ahora va a llegar el momento, antes de presentar el tema de John Lande, voy a contarles algo particular. Estuvo conmigo Eric Martin en el Noticiero de Las Pampas, en el otro programa que habitualmente hacemos. Y en un momento dado, una vez terminada la nota, me dijo, mira, quisiera contarte una anécdota muy especial que yo tuve con Dio. O sea, yo digo, esperá, la grabamos, buenísimo. Esperá, la dejamos. Ok. Entonces van a escuchar ustedes ahora la anécdota de labios de Eric Martin y yo a continuación la traduzco. And I know Jeff Pilson, the bass player from Dokken, and he was playing with Ronnie at the time. And I came and I go, Jeff, man, I really want to meet Ronnie. And he goes, well, he's over there watching the World Series on television. He's a really big sports fanatic. He loves baseball. Mm-hmm. And any football, baseball, but he loves sports. Go over and say hello, man. I mean, you love sports. Just talk to him. I'm like, I'm totally intimidated. So I walk over and I say, Ronnie, hi, I'm Eric Martin from the band Mr. Big. And first thing he comes out and he goes, I know who you are, right? And I'm like, oh, shit, he's not English. I mean, I knew in the back of my head that he was from New York. But in some ways, because he spoke in such a detailed voice, like a the Phantom of the Opera kind of voice, that I thought he was kind of English or something. So it made me more nervous, to say what I was going to say. I go, so what are you watching there? And he goes, I'm really totally into this game. It's World Series. It's one of my favorite teams is playing. I go, hey, I sang a couple national anthems, American national anthems, for the San Francisco 49ers. Man, you'd be perfect to do that, to represent America with that voice, the national anthem. And he goes, nah, it doesn't have the word fire in it. It doesn't have fire. It's like, oh, man. I don't know whether if he was taking the piss out of me or but he was totally dead serious. And then he goes, good to meet you. And went back into the game. Bueno, lo que dice Eric Martin es que en un momento dado, Mr. Big y Dio tocaban o, digamos, grababan en el mismo estudio. Y él vio la lista y dijo, buenísimo. Se acerca a Jeff Pilson, el bajista de Dio en ese momento, y le dice, che, me encantaría conocer al hombre. Hombre del metal. Claro, es mi ídolo, ¿viste? Quiero conocerlo, quiero, aunque sea, tener una palabra con él. Y dice, no, pero está ahí mirando deportes, ahí en la pantalla. Viste que Dio era fanático de deportes y demás. Dice, andá y habla con él, es un tipo súper accesible y además si a vos te gustan los deportes también, andá a charlar, vas a tener de sobra para charlar con el tipo. Bueno, fue hecho un pollito mojado, Eric Martin, ¿no? Dice, hola, ¿qué tal? Mirá, yo soy... Sí, yo ya sé quién sos vos. Vos sos el cantante de Mr. Big. Muy buen laburo, me encanta lo que hacés. El otro estaba... se quería matar. ¿Viste? Dice, me conoce el tipo. Además estaba preocupado, dice en la anécdota, porque él sabía perfectamente que Dio era un neoyorquino, pero claro, pronuncia con una dicción tal las vocales, que es como si hablara con un inglés. Uh-huh. Entonces por un momento hasta perdía de vista eso. Y mencionando, bueno, y charlando sobre deportes y una y otra cosa, le dice justamente, mira, yo alguna vez, le dice Eric Martin a Dio, yo alguna vez canté en estas... presentaciones antes, algún himno nacional, alguna canción de tipo patriótico durante la presentación de los juegos. Y dice, pero Ronnie, vos siendo americano y además con la voz que tenés, vos tendrías que ir a hacer una presentación de esto, a cantar una canción patriótica de esta. Y Dio así con cara de piedra le dice, nah, no hay ninguna de esas canciones patriotas que tenga la palabra fire en ella. O sea, que diga ¡fuego! Entonces yo no puedo cantar una canción así. Y lo dijo, dice Eric Martin, lo dijo con una cara de piedra absoluta, que yo no sabía si me estaba haciendo un chiste o me estaba diciendo de verdad. Porque el tipo tenía un sentido del humor tan delicado, tan particular, que, bueno, la cuestión es que habló maravillas de Dio y en algún momento, inclusive después en el recital, mencionó la charla que nosotros tuvimos en el programa y le gustó mucho un comentario que hice yo, que yo de alguna manera siento que Dio para nosotros, o para muchos de nosotros, sobre todo los que estamos en el palo del metal, fue algo así como el héroe caído de nuestra generación. O sea, todos lo recordamos desde la época, por ahí, en mi caso, desde el colegio secundario. Lo veo morir hoy en día, o sea, presencio como contemporáneo su muerte hoy en día, y para mí es como un héroe caído porque me recorrió toda mi vida, me acompañó toda la vida de alguna manera. Convengamos que es para los conocedores también del metal, porque o sea, uno escuchaba a Dio en los 70, finales, digamos, 76, sí, 77, sí, sí. 78, 80, pero acá recién tomó trascendencia en los 90. Ponele, en realidad lo que ocurrió es que siempre se lo consideró un artista muy metido en su arte. Lo cual, no, a diferencia de, por ejemplo, Ozzy, uh-huh, que por ahí es conocido mediáticamente. Más extrovertido, ¿no? Claro, más extrovertido. Pero es lo que hablábamos también con Sergio. O sea, Dio nunca fue un payaso en el mejor sentido de la palabra payaso, lo estoy hablando, ¿eh? En el sentido de que era extrovertido, como decís vos, que se presentaba, que se mostraba. Es esa diferencia que hacen los norteamericanos al decirle a alguien artist, ajá, y al decirle a alguien entertainer. Claro, es muy buena esa, ¿eh? Esa es muy buena. No, mirá, y tal vez un gentleman, ¿no? Más del metal. No, eso sí, eso absolutamente. Todo el mundo coincide en que Dio era un caballerazo, un tipo muy amable. Las declaraciones de todos los músicos, yo leí desde Brian May hasta, por supuesto, la gente que estaba con él en Heaven and Hell, en Black Sabbath y demás. Nadie tiene una palabra que decir de Ronnie James Dio al respecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, el que sí tiene para decir es Yorlande, que sacó el video y aquí va el tema alusivo. Song for Ronnie James. Sí. Déjeme, presente. El tema y yo le tiro por la... Por favor, den nomás. Déjeme dedicarle este metal a James Dio. ¡Metal! There's a voice in the world for the lonely. There's a fire in the heart of the king. And the broken ones will know they are not the only. When he starts to move. I turn to face the sun when pain is calling. My mind is on the run, another angel falling. Be amigos, compatriotas, romanos. Después de la tanda continúa Ave César. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, hoy no sé si mencionarlo como una sección real, porque en realidad se trata de una escaramuza, pero igualmente para todos aquellos que suspiran y adoran este momento de nuestro programa, lloren, chicos, lloren con la presencia del entenado Sergio. Lloren. Bueno, sí, pero sin música concreta hoy. No, sí, yo le voy a poner música. Después, usted, si quiere. Yo le voy a poner música. Usted haga lo que tiene que hacer y yo le pongo nada música. Más que, ya que venimos de próceres, sí, y celebraciones, sí, recordar brevemente que hoy, el día que grabamos el programa, ajá, bien podría ser mencionado como el Día Mundial del Cine de Terror. Ajá. Así como se está tratando de tener un Día Mundial del Heavy Metal por Ronnie James Dio, sí, si algún día se pensara en tener un día que conmemore al género de terror en el cine, bien podría ser hoy, porque con gran coincidencia es el cumpleaños de dos de los mayores íconos de la historia del cine de terror. Ajá. Nada más y nada menos que Vincent Price y Christopher Lee nacieron un 27 de mayo. Mire usted. Una coincidencia notable. Vincent, ¿no? Vincent cumpliría hoy 99, sí, mientras que Christopher Lee, la leyenda viviente, hoy cumple 88. Mire usted. Así que me pareció oportuno, de todas maneras, anticipando lo que va a ser un especial sobre Vincent Price, que estoy preparando, lejos de empezar a tirar data y fechas y nombres de películas, simplemente hacer énfasis en estas dos grandes figuras, porque yo creo que hay algún entrelazamiento entre el cine de terror y el heavy metal. Hay muchas imágenes, hay muchas cuestiones así de imagen, de climas en el cine de terror clásico que están total y absolutamente emparentadas con el heavy, pero que lamentablemente yo creo que muchos de los oyentes más jóvenes a lo mejor han tenido una idea, una semblanza de quién es Christopher Lee porque está vivo, sigue filmando, claro, participó de las películas del Señor de los Anillos, pero noto que... Más de un chico cuando dije Christopher Lee me dijo, ¡ah, Saruman! Claro, eso pasa. Pero yo les diría a todos los interesados en el cine de terror que realmente no se queden con la visión o con el panorama de lo que es hoy el cine de terror y que vayan y que busquen y que se acerquen al cine de terror clásico. Ajá. Justamente es al cine de terror donde brillaron tipos como Vincent Price, Christopher Lee y tantos otros. No olvidemos a Boris Karloff. Boris Karloff, Peter Lorre, Peter Cushing. Christopher Lee, además, su relación con el heavy metal es más estrecha que nunca por cuanto, claro, ha sacado un disco de heavy metal ahora. O sea que imagínense. Me acuerdo, lo comentamos, lo comentamos. Sí. Pero en el caso de Vincent, era aparte un tipo que se vinculó a, por ejemplo, Alice Cooper en un momento para un proyecto televisivo y discográfico, a Roger Glover para Butterfly Ball, donde también estaba Dio, o sea que en algún punto, si bien Dio está en la versión de estudio, y Vincent terror, Price en la de en vivo. El cine de terror guarda una relación muy estrecha, tanto con lo heavy como con lo gótico. Exacto. Ponele, ¿no? Si vamos al caso, la última presentación de Vincent Price fue en El joven manos de tijera. Casi. Que digamos, hizo alguna cosita una luego, cosita, ¿no? Una participación y unas voces. Bueno, pero... Ese es el último papel. Es algo así, Edward Scissorhands es por ahí de los clásicos modernos de Tim Burton, es uno de los grandes a nivel gótico, ¿no? Pero bueno, evidentemente tiene todo que ver. Pero era un tipo que, aparte, tenía un gusto casi exquisito por el arte, un benefactor de artistas, un fundador de una galería de arte, una exhibición itinerante, todo pagado de su bolsillo. Era un gourmet que escribió libros de cocina. O sea, un tipo que tenía una variedad y una amplitud de gustos, de iniciativas, muy por encima de simplemente su enorme contribución como artista de terror. Pero de todas maneras, ya que en el especial vamos a mencionar algunas películas y algunas interpretaciones magistrales, yo creo que era buen momento hoy para invitar a las audiencias del metal más jóvenes a que busquen y se acerquen al cine de terror clásico. Se van a encontrar con una cosa diametralmente distinta a lo que ofrece hoy la industria. Totalmente. Donde sí. Todo tiene que ver con... impactar a través de la sangre y a través del gore más extremo y de poner constantemente y de manera ya absolutamente saturante chicos jóvenes de protagonistas. Que bueno, para mí es uno de los errores para mí gravísimo, más graves del cine de terror contemporáneo. Por varios motivos, pero uno, lo que es muy claro a dónde apunta. Sí, a sumar jóvenes a la platea. Obviamente. El tema es que muchas veces el argumento no pasa por ahí. Entonces, ahí es donde te quedás boqueando. No, pero aparte, cuando yo era adolescente y me sentaba a ver una película, había como otra sensación. Porque vos decías, puta, en esta situación que me plantea la película hay un tipo de 50 y pico de años que está cagado de miedo y que no sabe cómo resolverla. O sea, era impactante. Ahora, yo ver un tipo, mira este pelotudo de lo que se asusta. O sea, no me puedo poner en el lugar de un pibe. Hemos llegado hasta películas de vampiros interpretadas por adolescentes que no tienen ya ni pies ni cabeza. O sea, alguien que es virgen y es vampiro. Claro, o sea, todas las circunstancias le ocurran a jóvenes va en detrimento de la trama, va en detrimento del impacto y va en detrimento de la ambientación. Bueno, como declarados viejos de mierda que somos, alguno lo va a tomar a mal. Pero me parece bien que lo tome a mal. No, es una cuestión puramente cinematográfica. No podés tener todo un género protagonizado por gente de menos de 20 años. Claro. Eso es muy a partir de los 70. De los 80 o 90. Sí, no, en los 70 todavía. En los 80 se empezó con las películas que tenían terror y comedia al mismo tiempo. Y en algún caso se estaba muy bien. Friday Night, la volví a ver el otro día. Claro, pero ahí tenías la contrapartida de Roddy McDowell. Exactamente, y Chris Sarandon haciendo del vampiro. Por eso. Eso era lo que estaba bueno. Que, o sea, los muchachos van a buscar a un tipo mayor para atacar al más viejo de todos. Claro. O sea, está muy bien lo que le he pensado. No es el mismo caso ahora donde encima hay toda una cosa de códigos que a mí a veces se me pierden, ¿no? O si no tenés la típica chicos que iban al bosque a pasar un fin de semana cogiendo, se encuentran con una familia de caníbales en una cueva. ¡Basta! Hay 160 películas iguales. Sí, algún argumento. Che, igual Mil Cuerpos de Rob Zombie es una masa. Sí, pero es otro género, es como un... Claro, es como un subgénero. Culto, ¿no? Un género de culto. Además, si vos usás el gore de una manera razonable y bien dirigida, te pega doble. Es decir, por ejemplo, para mí Hellraiser es una película suprema. Es muy difícil de romper. Pero a mí lo que me mata es la actitud de la mina llevando a los tipos para que el espantajo ese los chupe. O sea... No es lo que me impresiona no es la sangre en sí misma, sino la idea, la tan terrible idea de eso. De que una mina pueda ser más perversa que el monstruo. Pero aparte, las películas hoy por hoy de terror están totalmente desbalanceadas entre toda la catarata de efectos especiales y la pobreza de las actuaciones. Sí, pobreza de guión. Básicamente pobreza de guión. Un guión que no es creíble. Pero vos pensá que el último, si se quiere, ícono que surgió actoralmente fue Robert Englund. Sí, de Englund para acá no salió un tipo que se haya especializado, caracterizado y haya realmente logrado impactar como actor de terror. A partir de los 80. Y lo que aportaban. El actor de terror es lo que dejó de existir y empezó a surgir el personaje. Entonces vos identificás personajes, inclusive a nivel, qué sé yo, Jason Bourne, Freddy Krueger. Freddy Krueger, etcétera, etcétera. Pero ya no identificar a actores de terror. Esa lo que tenían historia. Los tipos estos, los grandes actores del cine de terror clásico, era que su sola presencia ya marcaba una diferencia. Total. Y en el caso todavía más de Vincent, ese manejo sutil que tenía del humor y de un detalle muy particular, es que normalmente se dice que cuando hay sobreactuación eso va en contra de la performance del actor. Pero sí. Vincent Price manejaba la sobreactuación de un modo fabuloso. Claro, él pasa. Sabía cuando se iba over the top, claro. Pero le quedaba tan bien y lo aparte hacía con jugaba, tanto... Claro. Jugaba con la ironía, su propio personaje generalmente era extravagante y él lo que hacía era acentuar esa extravagancia, con lo cual no quedaba mal. Yo me acuerdo de alguna película donde no era específicamente él el personaje de terror, por ejemplo La Mosca, claro. La original me refiero, no la de Cronenberg. Y el tipo, las caras que ponen son de sobreactuación, pero acompañan perfectamente al guión. Ya desde Museo de Cera, claro, o desde bueno. Ese tipo de películas. Un terror más inocente. Era más inocente, pero tenía un planteamiento formal mucho más elegante que lo que hay ahora. Y tenía ese plus de lo que eran las grandes actuaciones y los grandes actores. Así que bueno, me pareció justo en una semana de próceres y de celebraciones dejar de lado por una vez la música, que ahora vas a poner vos. Y recordar a estos dos grandes que hoy cumplen y cumpliría, en el caso de Vincent, años. Bueno, en el caso de la música para este bloque me parece apropiado el nuevo disco de Axel Rudi Pell, uh-huh. Que se llama The Crest, que justamente tiene una canción lenta, se llama Glory Night. O sea, que sea una gloriosa noche para estos dos artistas que nos viene acompañando desde hace tiempo. En el caso de Vincent ya ha partido, por supuesto, pero en el caso de Christopher Lee, con 90 y pico de años, 88 hoy. Pensaba que era 91 92. 88 Christopher, bueno. Y 99 Vincent, bueno, pero sigue laburando a los 88 años. ¿Y cómo? Y hace discos de heavy metal, ¿no? Te acordaste un último detalle hablando de edades, yes. Y longevidades. ¿Te acordás del protagonista de la primera y original Invasion of the Body Snatchers? Sí, McCarthy, creo que es el apellido. McCarthy, sí. No me acuerdo ahora el nombre. Yo tampoco, pero hizo de presidente. Alguna vez hizo de Kennedy. Ese exacto. Actor. Tiene 96 años. ¿Está vivo todavía? Y todavía filma. Hay dos películas 2009 con él. ¿No será Kennedy en realidad? Claro. Claro. No, Kennedy era negro. Sí, también, esa es de otra película. Es de otra película, es. Que alguna vez vamos a mencionar. Bubba Hotep. Totalmente. Pero bueno. Axel Rudi Pell con nosotros entonces en Glory Night, y vamos escuchando lo nuevo de este guitarrista alemán tan particular. Glory night.

¡Zarce! Que la orgía dura hasta las 5 de la mañana. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. En el Comparame Esta del día de hoy, tenemos un tema que ha sido tocado varias veces, pero que normalmente la gente se equivoca con respecto a dónde está ubicado. Yo más de una vez, cuando escuchás el cover, por ejemplo, que hizo God Newell y demás, la gente sospecha que este tema, original de Humble Pie, estaba en Rocking the Fillmore. Uh-huh. Y no es así. Salió después de eso. Vamos a ponernos en antecedentes. Humble Pie fue una banda que en su momento era como una especie de supergrupo. Steve Marriott estaba ahí, ¿no? Claro, Steve Marriott, que venía de Small Faces. Peter Frampton. Peter Frampton, que venía de The Heart. Greg Ridley, que venía de Spooky Tooth. Y un baterista muy jovencito, que tenía 17 años, que tocaba... Jerry Shirley se llamaba. Esa fue la banda inicial. Yo me acuerdo de Comelo, el disco doble de ellos. ¿Del qué? ¿Te acordás? Comelo. Eat It, claro. Eat It. A ver cómo sería eso. Eat que it. Vos... Ah, Eat It. Eat It. Claro, Eat It. Bueno, yo lo Comelo. Tengo que no hay inglés, yo no manejo. Claro, es como si lo dijera Franchella, chupala, claro, una cosa así. Comela. A comerla. A comerla. Bueno, la cuestión es que el amigo Steve Marriott armó este grupo en algún momento. Más tarde Peter Frampton se fue. Para convertirse en una superestrella. En una superestrella que hoy en día a mí me asombra cuando yo digo Peter Frampton y la gente no reconoce el nombre. Porque en algún momento no podías no tener ese disco. O sea, nosotros hacíamos el chiste. Fue absolutamente masivo. Claro, Peter Frampton come saliva, decíamos nosotros. O sea, Peter Frampton comes alive. Era un disco doble en vivo que absolutamente todo el mundo tuvo en algún momento. Es el doble en vivo más vendido de la historia. Claro. Aparte un pionero en usar el vocoder también. También, inclusive lo bastardearon mucho como estrellita pop cuando en realidad no lo era. Por aquel famoso tema que tenía, que usted sabrá decir el nombre. Show Me The Way. Claro, bueno. Y Baby, I Love Your Way. Esos son los dos grandes temas. Show Me The Way, ese era el otro. Lo prefiero cantado por Frampton. Bueno, enough. Bueno, dale, contame. La cuestión es que esta banda, o sea, no tiene el patito como antes, ¿no? Esta banda en particular tuvo algunos éxitos. Pero curiosamente, después de que hicieron aquel gran disco, que probablemente sea uno de los grandes discos en vivo de la historia, Rocking the Fillmore, los tipos entran en una fase distinta. Viene Dave Clem Clemson, a reemplazar a Frampton. Y en la primera contribución que hace, mete un hit que hasta hoy en día sigue siendo de los temas más importantes de la banda, que se llama 30 Days in the Hole, 30 días en el agujero. Uno de los pocos hits que quedan de la banda, digamos. No, quedan varios en realidad. I Don't Need No Doctor, Stone Cold Fever. Hay varios. Inclusive algunos que fueron retomados luego por bandas heavies. Varios de ellos. I Don't Need No Doctor, el caso más evidente, que con temas que hizo Wasp y otros tantos, ¿no? El tema igual era de Ray Charles, si yo mal no recuerdo. No me acuerdo. De Ashford and Simpson, pero lo hizo por primera vez Ray Charles. Bueno, la cuestión es que Humble Pie les dio un formato. Tengan en cuenta que Humble Pie fue una de las primeras bandas que los críticos indicaron como heavy metal. O sea, que nada que ver los 70 de Humble Pie con lo que fueron los 80. No, los 80 fueron flojos, indudablemente. Además, después ocurre la muerte de Steve Marriott. O sea, Steve Marriott muere en el 91. Uh-huh. Esa es la idea. Con un pucho, ¿cómo fue que me murió? Sí, fue una de las muertes. O sea, cada vez que alguien, que algún amigo te diga, no, loco, fumar en la cama no tiene ningún peligro, y qué sé yo. El tipo fumando en la cama, en algún momento se le cayó el pucho, se prendió fuego, lo sacaron carbonizado, no hubo nada que hacer. O sea que... Chau pucho, dijo. Chau pucho, claro. Dijo. Hay montones de anécdotas al respecto. Como detalle curioso, Clem Clemson. Sí. Era el candidato número uno a reemplazar a Ritchie Blackmore en Deep Purple, uh-huh, después de Trae Tormentas en el 75. Y cuando ya había estado una semana ensayando, sí, se les ocurrió, muy bueno, pero ¿por qué no vemos alguna otra opción? Pero ya estaba, cerrado casi. Hacía una semana que ensayaban y no, todavía no le encontraban la vuelta musicalmente, y se pusieron a buscar a otro y ahí apareció Tommy Bolin. Roger Glover escuchó el disco Spectrum y a partir de ahí empezó todo el... No, Glover ya no estaba. Coverdale escuchó Spectrum y dijo... Ah, che, mirá, hay un pibe acá que vale la pena que lo llamemos. Y ahí estaba otro muerto en el Laber del Rock. Tommy Bolin, así es. Absolutamente. Así que será Clem Clemson. Bueno, acá vamos pasando versiones porque hay varias, por supuesto. En este caso estamos escuchando a Great White, que hizo una de las versiones más fabulosas del tema, ¿no? Y una de las más fieles al original también. Vamos a ir escuchando. A continuación también vamos a pegar una de una banda de los 80, se llama Kickax, y también van a estar escuchando de fondo seguramente la de Gob Newell, uh-huh, que es una banda sureña con todo otro bagaje, pero que interpreta esto de una manera maravillosa. Bueno, la cuestión es que es una letra que habla 100% de drogas. Fíjate vos lo que hablábamos la vez pasada de cómo se malinterpreta por el título de una canción la consigna. Es decir, la otra vez decíamos que muchas veces no importa lo que la letra diga. Vos te referías, por ejemplo, a Born in the USA de Bruce Springsteen. Y todo el mundo lo toma como un himno patriótico cuando en realidad es una crítica brutal al sistema. O Cocaine de Clapton. Bueno, que yo recuerdo haber ido a ver a Clapton, a Vélez y los padres con sus hijos para el tema final, que era Cocaine, con los chicos arriba y todos los juntos, los padres y los hijos gritando ¡Cocaine! O sea... No da, no sé si te das cuenta de la ironía. Me parece una cosa argentina, ¿viste? No, para mí pasa en todas partes. ¿Sí? Me parece que es una cosa que no a todos le dan ganas de tomar merca cada vez que escuchan Cocaine. Claro, pero totalmente. El tema está hablando en contra. O sea, es muy raro el efecto que tuvo. Bueno, en las protestas post-Vietnam, este tema se utilizaba como si fuese algo militar. Es decir, por aquello de meter en el agujero al que se rebelaba. Y no tiene absolutamente nada que ver con la letra. La letra habla de drogas. O sea, son 30 días donde el tipo estuvo drogándose. Habla de haberse dado con la cucharita de coca. Habla de varios tipos de marihuana, la Durban Poison. Y toda una historia. ¿Qué letra creativa? Sí, una cosa curiosa, porque aparte no parece, porque es bastante festiva la melodía. Entonces vos no pensás que va por ese lado. Bueno, va exactamente... por ese lado. Bueno, eran otras épocas que eran para hablar de las drogas, entonces épocas. Se hablaba de una manera más alegórica. Claro, no, acá en este caso bastante directa. Te digo, es directa, pero digo por la música que decís. Claro. Que la música es festiva en ese aspecto. Claro, pero por ejemplo, yo hay cosas que me desayuné porque no tenía la menor idea. Por ejemplo, donde dice Black Nepalese, o sea, el nepalés negro, es un tipo de marihuana. Donde te dice... ¿no es chocolate Poison? El nepalés negro. No, ¿no? Creo. No tiene que ver con la heroína también. Claro. Nepalés negro. Nepalés negro no para sé. Mí que es el opio. ¿Sí? ¿Usted sí. dice? Yo creo que sí, puede ser. Puede ser, no sé. Desconozco, pero andará. Lo que me llama la atención es que todo está dirigido hacia ese lado. O sea, es un tipo que vivió 30 días en un pozo de automedicación, digamos así, por decirlo de alguna manera. Y se fue dando con eso, y la letra va por ese lado. No parece tener nada que ver con el espíritu de todo esto. ¿Por qué pensaba en esto particularmente yo? Porque uno de los covers lo hace precisamente Mr. Big. Entonces, le pedí a Eric Martin el otro día que lo presentara con miras a esta sección también. Y teniendo en cuenta que Mr. Big se armó por iniciativa de Billy Sheehan, el cual tenía en mente hacer una banda como Humble Pie o Spooky Tooth. Ah, yo creí que tenía en mente tomarse todas esas drogas. No creo que sea el caso. Pero sí tenía en mente las otras dos bandas. Es decir, quería una banda que fuera pesada, pero que no tuviera problema en incorporar elementos que la hicieran un poco más flexible. ¿Eh? Entonces, acá va nuestro amigo Eric Martin presentando 30 Days in the Hole como tema principal de nuestro Comparame Esta del día de hoy. Invitado de lujo, realmente. ¡Que conviden! Hi everyone, this is Eric Martin from the band Mr. Big and Beyond, and you are listening to Javi Cesar. You're going to be listening to a classic Humble Pie song, except it's going to be by Mr. Big. It's called 30 Days in the Hole. Come on in. Señoras y señores, estamos cerrando entonces el programa del día de hoy. Estás re loco, ¿eh? Ah, vos no sabés. Si la gente supiera las cosas que yo hago. Pero no, bueno, no lo sabrá nunca, no lo sabrá nunca. Bueno, no tenemos más para comentarles, más que decirles que si quieren participar del tributo a Dio, tienen la oportunidad de hacerlo. Hay un premio que es la participación en el propio tributo para las 10 bandas que sean elegidas luego de la preselección por el público, que Equipos Urbanos les va a obsequiar a los ganadores, a la banda que salga más votada, un equipo de guitarra, que La Nave de Osberg se encarga de la grabación, ¿no? Y que Don Pay Music se encarga de la difusión. Enviando un MP3 al formulario, ustedes pueden participar del tributo a Dio que humildemente se está armando en Don Pay Music. Así es. Uno de los tantos tributos. ¿Sabe quién más realizó un tributo post-mortem involuntario a Dio? Nuestro amigo Beto Vázquez. ¿Ah, sí? Sí, que justamente envió un comunicado de prensa diciendo: este tema lo habíamos grabado antes de saber que Dio estaba mal. Y ahora que lo tenemos para sacar el próximo disco, alguna gente va a interpretar que lo hicimos con cierto oportunismo, y no es así. Entonces, eso también está dentro de los tributos. Pero yo repito, para mí es el momento de hacer el tributo y de... Si hay un tipo como Ronnie James Dio que se murió y va a haber un grupo de hijos de puta que va a llevar pancartas para quejarse porque no entiende nada y piensa que los cuernitos significan algún tipo de relación con un infierno y un cielo que no existen. Bueno, nosotros también podemos acercarnos de alguna manera, aunque sea metafóricamente, al funeral de Ronnie James Dio y dedicarle todos los tributos que querramos, porque para algo es nuestro artista. ¿Vos escuchaste alguna vez Slipknot? ¿Qué cosa? Slipknot. Unos que van... Slipknot. ¿Cómo? Slipknot. Ahí está. No, ahí murió es uno. Murió uno, pero como tenía máscara nadie sabe. Nadie sabemos. O sea, no. Pero... Y se saltó con máscara, entonces se murió Paul Gray, que ese es el nombre, ¿sí?, de él. Ah, lo encontraron muerto en una habitación de hotel. Pero claro, el tipo tiene una máscara todo el tiempo, o sea que la cara no se la conocemos. Cuando nos muestren en el ataúd nos puede mostrar a la suegra, que es lo mismo. Claro. O sea que nada que ver. ¿Qué vamos a hacer? Terrible. Bueno, varios muertos en el rock en los últimos tiempos, ya que vamos a recordar a Paul Gray, recordemos también a Pete Steele. Lo dijimos, que lo mencionábamos en su momento. Ya podrías hacer un programa, Muertos por el Rock. Pero ya se nos va. Ya está. En una época en los programas radiales de rock era muy popular hacer una cosa semejante, porque los muertos, sobre todo los famosos, no eran tanto. Hoy en día no podemos. Y la canción de Barón Rojo los nombraba. Claro. Hasta ese momento. Sí, totalmente. Había una canción de Barón Rojo que mencionaba a todos los rockeros que iban cayendo. ¿Con quién empezamos? ¿Jimi Hendrix? Hay anteriores. Sí, no me acuerdo. No la podría cantar ahora. Por Hendrix, Bonham. Bolan. Brian Darani. No, espera. Yo armamos una banda, loco. Espera, sí. Vos y con este armamos una por banda. Janis empieza. Por Janis. Por Janis, Lennon, Hendrix, Bolan, Bonham, Brian y Moon. Muy bien. Bien. Barón Rojo, yo, escúchame. No, totalmente. Bueno, acá Luis se le acaba la erección. La erección. Se le acaba de caer el micrófono. Luis, mi viejo, que no se diga, el Viagra no está tan caro como al principio, aprovechalo. Tomé una vez y se me bajó porque tomé alcohol, era de los primeros. Ah, claro, pero venía fallado. Yo quería darme la gran zarpada mental y metalera del sexo, ¿viste? Y no caminó. No hubo caso, ¿no? Claro, no. Yo conozco gente que, por ejemplo, interpretaba que el Viagra era supositorio, porque decía, no, ¿cómo voy a tomar una pastilla y me va a provocar? Evidentemente tengo que hacer algo distinto. Claro. No tuvo el efecto deseado, lamentablemente. Bueno, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos vemos en el próximo programa donde continuaremos con más rock and roll, más sueños, más alegría y mucho placer. Y como decía Peter Frampton, señores, más que nunca, para todos ustedes, ¡Meta! Llévate esto, Francisco, por favor. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror